rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bien. Hoy nos toca a Graciela Carballo y a mí, a Fernando Tevele, hacer el Enredando las Mañanas de los jueves. O en realidad nos toca hacer el Enredando las Mañanas de cada día. Y hoy jueves aquí ambos estaremos haciendo el que toca en la retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en algunos lugares, en Catamarca, por ejemplo, me estaban contando recién. Vamos a ver si hacemos alguna nota sobre este tema, pero hoy, por el Día de los Muertos, es una suerte de feriado, es un asueto que recorre la provincia, digamos, y que tiene, salvo a las pocas empresas privadas, pocos las mineras, por ejemplo, y algunos comercios que van a estar abiertos, pero si no, es asueto por el día de los muertos. En realidad me dice Marcos que es el día de los fieles difuntos, digamos, claro, ¿no? Oficialmente. Y nos comentaba Daniel Giovannini que en Uruguay también es feriado, al igual que en Catamarca, digamos. También es este asueto por el Día de los Muertos, o como está visto desde la perspectiva cristiana, el Día de los Fieles Difuntos. Una cosa medio rara. Yo nunca entendí muy bien qué se festejaba, por eso quería hacer una nota, era más para aprender del asunto que otra cosa, ¿no? Siempre recuerdo que en mi casa se hablaba del Día de los Muertos o no, porque mi viejo cumplía años el 1 de noviembre, digamos. Ajá. Entonces siempre había alguna joda con eso, pero más que eso, no, obviamente no pasaba por mi cultura. Mira, yo que soy una señora grande, vos sos muy joven todavía, Fernando. Bueno, gracias. Me tocó... Es bueno, yo me busco coequipers, claro, que me puedan decir grande. Eso, ¿no? Como el caso de Luis, el caso tuyo. Claro. O sea, con Natacha pierdo, pero con ahí está. Llega un momento en la vida en que sos el más grande. Sí, bueno, claro. No, pero a mí me ha tocado en época de escolarización, todavía el feriado, en una época era el feriado, el Día de los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, uh-huh, el 2 de noviembre. Después se sacó el 2 de noviembre y quedó el primero, y finalmente se sacaron los dos. Claro. Pero bueno, hay como una remake también de estas festividades. Ayer fui con mi marido a ver una película que me tenía ¿cómo pendiente. Van al cine ustedes? Sí, ¿siempre bueno, fueron mucho al cine? Sí, porque... sí, yo fundamentalmente soy muy, muy fanática. Claro. Y estuve en el Club Cultural Matienzo, que es un club muy lindo que hay acá en Buenos Aires, viendo Raídos, un documental ganador del Bafisi del 2016. Uh-huh. Y había como una especie de muestra que tenía que ver con el Día de los Fieles Difuntos, el Día de los Muertos, decían ellos, ¿no? Sí. Con toda la cuestión de, bueno, San la Muerte, que se festeja en las provincias del litoral, algo de la tradición candombera también uruguaya y de la negritud argentina también, y su relación con los íconos del Día de los Muertos. Así que hay como un festejo que subyace a pesar de que no se le da más rango de feriado al día, ¿no? Claro, ¿y qué se dice? ¿Feliz día? ¿No se dice nada? Cuando vos y me parece que no, no qué sé nada. Yo, no se dice nada. Feliz ¿no? Día de los Muertos es medio raro. Me parece que no se dice nada en particular. No, uh-huh, bueno, porque además habría que saludar a los muertos y es un poco difícil, ¿no? Claro, claro. Bueno, te propongo arrancar la mañana musicalmente, no escuchando un tema, sino recorriendo un disco que hace algunos días está publicado en bandcamp.com, así que lo pueden escuchar vía streaming. Se llama Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo. Mirá cómo empieza. Esta voz es súper reconocible. La música es del violinista del amor y los pibes que miraban. épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no es un sacrilegio cortarlo a Vicente Citolema. Amo a Vicente Citolema, debo admitirlo públicamente. Me parece un genio absoluto. Abre el disco con este poema, musicalizado por el violinista del amor y los pies que miraban. Hay de todo aquí. Hay canciones del Cuarteto Cedrón, está por allí la Bersuit, hay un tema de nuevo, hay algunos temas inéditos, hay un tema de Carmen Valiero, que quizás después compartamos, de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Vamos haciendo un picadito, ¿te parece? Vamos dale, recorriendo. Dale, dale, sí. Si yo te digo, si me quieres escribir, lo ubicás seguro. Confío en tu criterio musical y cultural para reconocer aquella vieja canción de la Guerra Civil Española, claro. Entiendo, ¿no? Por lo menos yo la sí, sí, la... son canciones de republicanas, digamos, claro, de la Guerra Civil. Exacto. Pero escuché esta letra que le hicieron los chicos del violinista del amor y los pibes que miraban, que lo tenían ya en su repertorio. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. A los gatos macristas especulando en inglés. Es a los gatos macristas especulando en inglés. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones porque en un está Mauricio y en el otro su bigote. Porque en uno está Mauricio y en el otro su bigote. Con el chamuyo del cambio haremos un gran balón.